homenaje a Walter Brennan. Walter Andrew Brennan fue un actor estadounidense que nació en Lynn, Massachusetts, el 25 de julio de 1894. Fue el segundo de los tres hijos de una familia de inmigrantes irlandeses, William John Brennan y Margaret Elizabeth Flanagan. Su padre era ingeniero y Walter estudió ingeniería en la escuela secundaria técnica Ringle de Cambridge, Massachusetts. Fue en esa época cuando, estando en la escuela, se interesó en la actuación y comenzó a realizarse a la edad de 15 años. Mientras trabajaba como empleado bancario, se alistó en el ejército de los Estados Unidos y sirvió como soldado privado en el Regimiento 101 de Artillería de Campaña en Francia durante la Primera Guerra Mundial durante 2 años. Culminada la guerra, trabajó como reportero financiero para un periódico de Boston. Tenía la intención de mudarse a Guatemala y dedicarse al cultivo de la lana, pero solo llegó a la ciudad de Los Ángeles y durante los años 20 hizo una buena fortuna dedicándose al mercado inmobiliario, pero perdió la gran parte de sus ahorros debido a la crisis inmobiliaria y a la Gran Depresión. Al encontrarse prácticamente sin dinero, comenzó a participar como extra en las películas de la Universal, allá por el año 1925, iniciándose con Web of Steel, no acreditado, comenzando con $7.50 por día, y siguió de forma intermitente durante los siguientes 10 años, participando no acreditado en 69 películas y en 28 sí acreditado en los títulos hasta el año 1935. Desde el año 1929, Walter Brennan comienza a obtener sus primeros papeles de importancia que lo llevarían a ingresar en la gama preferida de actores de cine. En 1932 sufre un accidente donde perdió varios dientes, por lo que usaba una dentadura postiza, y también parte del cabello. Además, su delgadez daba a entender mayor edad de la que tenía, y a ello se debe sus personajes supuestamente de ancianos, y su carrera nunca tuvo un declive. Siempre fue muy positiva y por ello los premios Oscar obtenidos y las consabidas nominaciones a lo largo de la misma, tanto en cine como en la televisión, a la que accedió en el año 1955, con Antología, junto a John Wayne. Y luego, desde 1957 a 1963, estuvo presente en 225 capítulos de la serie The Real McCoys, una comedia sobre una familia pobre de Virginia Oeste que se mudó a una granja en el sur de California. Por los años 1964 al 65, participó en El Honorable Cascarrabias, 32 episodios, y de 1967 a 1969 actuó en 50 capítulos de la serie The Gun of Wilson Neff, y en 1970-71 integró el elenco de la serie Roma mi amor con 17 episodios. Y hay más, porque participó en 12 series televisivas y además filmó 6 telefilmes, entre los que se destacan Cuatro Hombres y Vuelven los Cuatro Hombres, acerca de 4 veteranos justicieros del oeste. En lo que respecta al cine, Walter Brennan filmó 187 películas desde el año 1925 hasta 1973. Fíjense qué cifra, algunas de cortas participaciones, más 15 cortometrajes, lo que hace 202 trabajos, y si le sumamos los 9 telefilmes, serían unas 210 películas aproximadamente. Los historiadores y críticos del cine han considerado a Walter Brennan como uno de los más populares actores de la historia del cine. Si bien sus trabajos estelares eran diversos, es muy probable que sea más recordado por sus representaciones como el juez Roy Bean en El Forastero, Nadine Groot en Río Rojo, o el viejo diputado tullido Stumpy de Río Bravo, de Howard Hawks, compañero de John Wayne, y los críticos de cine dicen que su mejor actuación fue en esta película. Y junto a John Wayne actuó en El Ciclón Tejano del año 1932, un corto, Dakota 1947, Río Rojo 1948 y La Conquista del Oeste en 1962. Junto a Gary Cooper actuó en El Caballero del Desierto 1938, El Forastero 1940, Juan Nadie, El Sargento Yor, 1941 y El Orgullo de los Yankees en 1942. Fue el eterno compañero del héroe. Casos como de Gary Cooper, de John Wayne y de Humphrey Bogart, entre otros. Fue el primer actor en ganar 3 premios Oscar de la Academia, que luego también ganaron Jack Nicholson y el irlandés Daniel Lee-Lewis, pero sigue siendo la única persona que ha ganado el Oscar de mejor actor de reparto en las 3 ocasiones, siendo muy popular entre los extras de la Unión de Extras del Cine, quienes tenían derecho a votar en los primeros años de los premios de la Academia. Su tercer triunfo como actor de reparto llevó a un revisionismo que condujo a la privación del derecho al voto de los extras del sindicato, por lo que luego de esta decisión, Walter Brennan no logró ganar el Oscar en su 4ª nominación por su trabajo en la película El Sargento York. Sus 3 Oscar ganados fueron por las películas Rivales del año 1936, dirigida por Howard Hawks, Kentucky 1938, dirigida por David Butler, y El Forastero 1940, dirigida por William Wyler. De sus tantas películas, además de las nombradas, podemos recordarle La Reina de la Ruleta, El Bucanero, La Pasión de los Fuertes, Llamas de Odio, El Mejor de los Malos, Sin Miedo y Sin Tacha, Tambores de Venganza, Conspiración de Silencio, Oro de los Siete Santos, Los Valientes Calloway y Ayude a su Comisario, siendo su último trabajo Humo en el Viento del año 1971 y se retiró de toda actividad. Walter Brennan se casó con la actriz Ruth Wells en el año 1920 y su matrimonio duraría 54 años hasta el fin de su vida en 1974. Y tuvieron 3 hijos, Ruth, Andrew y Arthur Brennan. Y su esposa falleció el 12 de enero del año 1997. Por su contribución a la industria del cine y la televisión, tiene una estrella en el Paseo de la Fama en el número 6501 del Hollywood Boulevard. En 1970 fue incluido en el Salón de la Fama de los Artistas e Intérpretes del Género Western en el Museo Nacional del Vaquero y Herencia del Far West en la ciudad de Oklahoma, donde se exhibe su fotografía en un gran cuadro. Walter Brennan pasó sus últimos años de vida en su rancho de Moore Park, en Ventura, y falleció a causa de un enfisema pulmonar a la edad de 80 años en Oxnard, California, el 22 de septiembre del año 1974. Por lo que mañana se cumplirán 44 años de su deceso y sus restos descansan en el cementerio de la Misión de San Fernando en la ciudad de Los Ángeles. Y por ello, este homenaje en el día de hoy a este gran actor del cine norteamericano, cultor del western, que se llamó Walter Brennan.